momento. Ahora ya la comunicación telefónica es desde Buenos Aires. Sí, estamos comunicados con Sebastián Basalo, compañero de programa de nuestro querido corresponsal Emilio Ruchansky. ¿Cómo estás, Sebastián? Acá el Chino Wisman y Quique Cabaleiro te saludan. Buen día. ¿Cómo anda? Compañero de muchísimas cosas, Ruchansky. Algunas no sé si se pueden contar, pero bueno. Usted sabrá, mi amigo, tiene micrófono abierto y libre. ¿Cómo va no, todo? Todo bien, ¿no? ¿Ustedes cómo andan? Bien. Si vas a preguntar por la ceniza, acá ni una. Estamos ¿no? mirando, la vimos por TV. ¿Posta? ¿Le pasó de costado? Sí, tal cual. ¿Pero qué hubo? ¿Así una montaña? Que no, hubo un conjuro. Vos sabés que el bolsón es mágico y natural, entonces acá hacemos cosas que en otro lado no se puede. Sí, no, pegó la vuelta. Está bien, hicieron nubes de humo desde ahí para frenarlo, ¿no? Claro, sí. Bueno. No, grosso lo que está pasando en Bariloche, ¿no? Estaba viendo las imágenes. Sí, ahora se fue para San Martín de los Andes y Junín, como que sigue para ese curso el viento. Sí, a mí me hizo acordar a cuando pasó en Chaltén, ¿no? Hace un par de años. Chaltén, sí. Parecía todo robado por ceniza la ciudad. Tal cual. Pero bueno. Sí, Sebastián, queríamos hablar con vos por varias cosas. En primer lugar, porque hoy cambia de horario el brócoli. Arrancamos un horario de día y horario cambia, las dos cosas. Pero un programa que se está afianzando, ¿no? Que se los escucha cada vez más cómodos y que cada vez más es más escuchado, ¿no? ¿Cómo se sienten ahí ustedes? La verdad nos sentimos muy cómodos. Tengan en cuenta que hacemos el programa desde el living de los de Ruchansky. Sí, sí. Igual mejor no podríamos estar. Tenemos el minibar al costado. Obviamente un poco de brócoli para amenizar la noche, como siempre. Muy buena música. La colección de vinilos de Ruchansky, que es de oro. Y nada, ganas de conversar. Nos parece siempre increíble esto de poder estar transmitiendo de acá para el Bolsón, y desde que desde el Bolsón se repita para el resto del país, ¿no? Es casi como una charla íntima que estamos teniendo, en la cual un poco les contamos qué pasa en Buenos Aires y a poquito nos enteramos qué va pasando allá una vez por semana. Así que la verdad lo disfrutamos muchísimo, y parte de eso fue la decisión de que lo cambiáramos al lunes, porque compañero nuestro, el tercer jinete, Martín Armada, se levantaba muy temprano para dar clase los viernes, y no lo podíamos disfrutar del todo el programa. Así que esperamos que ahora el brócoli, que arranca todos los lunes, una horita antes. El horario es casi el mismo, ¿eh? Termina a la una también. Vamos a pasar bastante más música, aprovechando que vamos a tener una versión extendida de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y bueno, hoy es el primero de ellos. ¿Ya tienen alguna musiquita pensada, alguna temática? Sí, Ruchansky sí va a dar una sorpresita hoy. Me pidió que no adelante nada. Bien. Ah, bueno. Me dijo, hoy voy a tener unas perlitas. Van a estar las nuevas secciones, que el tema, la votación que estamos haciendo en el brócoli, al tema más facero, pero no de los que hablan del faso como los de Capusotro, que hablan posta del faso, que son muchos. Así que nada, contentos. Bien, buenísimo. Sebastián, justo la semana pasada no hubo brócoli y fue una semana movidita, ¿no? Para vos a nivel mediático, a nivel repercusiones de sobre todo un momento incómodo que pasaste. Sí. Y supongo que debes tener varias cosas para decir hoy del tema. Hablábamos acá con un compañero de trabajo, era como ese esa cosa extra periodística, extra esa agresión, ¿no? Que se va de tema, permite tal vez hablar de muchas cosas que no se hablan, ¿no? Y hay que aprovecharlo por ese lado, no por el lado de la anécdota, ¿no? No quedarse en esa cuestión, sino aprovechar ese lugar que te aparece para hablar de otras cosas, ¿puede ser? Coincido 100%, si hay algo para lo que sirvió es para eso. A mí hablar del altercado en sí no me interesa, sino de lo que fui a y lo que voy. Trato de ir a debatir cada vez que me invitan, que es en este caso, hoy ahora, la despenalización de la tenencia de drogas, que como estaba explicando en el programa, creemos que es algo que debe hacerse ya, que es urgente, que no puede esperar más tiempo, al menos iniciarse ya la discusión, que ya se inició en el Congreso, por suerte. Y lo que creemos es que hay que trasladar esa discusión desde el Congreso al resto de la y terminar de eliminar un montón de fantasmas que que un poco no hacen más que embarrar el avance de esa discusión. Acá no nadie está hablando o no se está hablando en esta discusión que se está dando en el Congreso de legalizar la venta de nada. Legalizar no es despenalizar, eso tiene que quedar clarísimo. Legalizar es regular el mercado de compra y venta de drogas, que acá no importa la droga que se trate, van a seguir todos prohibidos. Yo igualmente creo que la legalización es el único medio de terminar en algún momento de forma definitiva con el narcotráfico, pero no es lo que se está proponiendo ahora. Acá se está proponiendo despenalizar la tenencia de drogas, es decir, dejar de mandar preso a una persona por el mero hecho de que tenga droga en su poder. No importa la cantidad, no importa la sustancia, no, lo que estamos diciendo es que si el Estado persigue el narcotráfico deteniendo a todos los que tienen drogas y obligando después a la gente a demostrar su inocencia, lo mismo que perseguir el robo de autos paseando la calle automovilistas, metiéndolos todos los automovilistas presos y obligando a ver que cada uno demuestre su inocencia, a ver quién robó un auto y quién tiene bien los papeles. La persecución del robo de autos se hace por otros modos, buscando precisamente a los que lo robaron. Acá es lo mismo, creemos que dejar de penalizar la tenencia de drogas, que es lo que hace que hoy caigan 17.000 personas detenidas por año, de las cuales más de 12.000 terminan demostrando ser usuarios al final del proceso penal, es precisamente esto de dejar de penalizar la tenencia de drogas hace que un montón de personas inocentes dejen de caer presas como caen actualmente, y que varias personas que hoy caen por el hecho de tener drogas y nadie se molesta en ajustar otras pruebas de comercio, porque al estar penalizada la tenencia caen por tener, esas personas después se pueden hacer pasar por usuarios en el proceso penal porque no hay pruebas de comercio y terminan saliendo. Nosotros lo que decimos es basta de perseguir, de considerar delito la tenencia de drogas. Eso te va a permitir que la policía esté obligada a juntar prueba de comercio y alguien cuando caiga detenido tenga una prueba de comercio encima y ya no pueda zafar. Y por otro lado estás respetando los derechos humanos de las más de 12.000 personas que tienen que verse todos los años envueltas en una causa penal, son detenidos, son encerrados, muchas veces terminan torturados, golpeados, maltratados, y sobre todo son obligados a demostrar su inocencia, cuando es una de las bases de nuestro sistema constitucional no estar obligados a demostrar su inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Vos sabés que estaba escribiendo lo contrario, justamente, porque lo que sucede parece ser que es la preeminencia del Estado policía, seguir manteniendo esa situación, que no es ajena y tampoco lejana, donde se es sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Claro, o sea, es esencial entenderlo de este modo. Esto no solo viola garantías constitucionales y derechos fundamentales de las personas, esta cuestión de no estar obligado a demostrar mi inocencia, sino que es ineficaz. O sea, desde el lado más frío que lo veamos, es ineficaz. No podemos detener a todos los, para perseguir a los que venden, detener a todos los que tienen y después ver aplicar un filtro y ver a ver que demuestren su inocencia los que consumen y después nos vamos a quedar con los que tienen. Porque las mismas cifras demuestran que de estas 17.000 causas por año, de las cuales entre 12.000 y 14.000 son usuarios seguros, después hay unas 2.000, 3.000 de causas dudosas, solo el 3% termina en condena. Así que de las 17.000 personas que se detienen y se les violan sus derechos fundamentales todos los años por infracción a la ley de drogas, por tener drogas, solo el 3%, solo 580 terminan en casos de comercio, siempre de pequeñas cantidades. Entonces, está claro a las vistas que esta forma de perseguir el narcotráfico fue un rotundo fracaso, formalmente es inconstitucional y no hizo más que violar los derechos humanos de miles de personas que año a año tienen que verse obligados a demostrar su inocencia y aceptar chantajes judiciales en granjitas de rehabilitación para no pagar una pena de prisión. Cuando, sí, insisto, no entiendo yo, aún así aceptemos que la marihuana hace todos los males que dicen, que no es una discusión que tengamos que dar ahora si la marihuana hace bien o mal. Recomiendo no en las discusiones que se generen sobre el tema, no discutir y no entrar en la de la marihuana es buena o mala, porque no es lo que se está discutiendo ahora, es algo que se va a discutir cuando elijamos legalizarla o no la marihuana, la venta de marihuana, a diferencia del resto de las drogas. Acá, aún así aceptemos que la marihuana hace todo el terrible daño que se dice que hace, lo que menos vamos a ayudar a una persona que se está dañando de esa forma, aún así lo aceptemos, es metiéndolo preso. Pensemos en el usuario de Paco, el que hoy menos necesita estar detenido, tener que hacer mujer para la cual no tiene plata para pagarle un defensor oficial, tener que cargar con el estigma de una de ser un delincuente que encima lo aísla más de la sociedad, es un usuario de paco. Yo sé que menos necesita el preso, y precisamente la muletilla de quienes se oponen a esto, precisamente son los que menos, los que más reflejan la necesidad de despenalizar, porque ese pibe necesita ayuda médica, lo que, metiéndolo preso le caga la vida, o se la termina de la cagar. Sí, Sebastián, algo que se nota cuando hablas de este, de tirabas números recién, ¿no? Decías 17.000 personas, queda una sospecha del negocio que puede haber detrás de eso, a nivel Estado, aparato, de procesar tanta gente, de que tanta gente, personas queden citadas y que abogados, no sé, se habla, se sobredimensiona un problema que no sé, tal vez por ahí, por ese lado hay algunos que lo defienden ese sistema, no sé si puede ser algo sí, por son ahí. Son los que más están frenando cualquier tipo de modificación. Tengamos en cuenta que si empezamos a hacer una larga lista, no solo se benefician de todo esto quienes comercian las drogas ilegales en sí, que hoy en Argentina es ni más ni menos que la policía quien controla el monopolio de la del narcotráfico, que es lo que nos diferencia del resto de los países de Latinoamérica. Así que podemos quedarnos súper tranquilos de que no vamos a terminar en una favelización, no vamos a tener carteles, no vamos a tener ese tipo de novelas. En Argentina tenemos la desdicha por un lado y la particularidad por el otro de que es la institución policial quien ejerce el monopolio del control del narcotráfico. Por otro lado, te decía, no solo es ese negocio, sino estos negocios residuales de los que vos hablabas, están, por ejemplo, las granjas de rehabilitación, claro, a las cuales van 12.000 pibes por año, que son obligados a hacer un tratamiento. Imaginemos, en vez de hacer un tratamiento, esos pibes, para graficarlo, tuvieran que ir a comprar una botella de agua al finalizar el caso como castigo. Imagínate las 12.000 botellas de agua, cómo se empezarían a enriquecer lo que fabrican botella de agua. Así se enriquecieron las granjas de rehabilitación privada durante los años 90, sobre todo durante los años 90 en Argentina. Tengamos en cuenta que la policía, como te decía, al estar habilitada a abrir causas solo por tener drogas, es una máquina de llenar planillas con causas que ingresan por infracción a la ley de drogas. No importa, y nadie dice que después, al final, el 70% terminan demostrando ser usuarios, el 25% son casos dudosos y solo el 3% son causas de comercio. Como eso es algo que sucede al final del proceso judicial y las causas todas ingresan por lo mismo, vos tenés a la Policía Federal y a la Gobernación, incluso Scioli es uno de los claros ejemplos de cómo hacer bandera de eso, de que a fin de mes te dice, mira, yo ya levanté más de 5.000 causas por drogas. Claro, lo que no me explicás es que el 70% fueron usuarios. Claro. Entonces esas estadísticas también te sirven para tapar una persecución de un delito que no se hace. Las coimas de poder elegir cuándo detengo o no a alguien por la calle en lugar de buscar indicio de comercio, la clásica vuelto para la pizza hace que se recaude un montón en caja chica, muchas veces sustentado por la falta de salarios dignos. A ver, no hay nada que lo justifique, pero en fin, hay un montón, pero una infinidad de negocios sustentados en criminalizar a los tenedores y usuarios de drogas. Sí, bueno, Sebastián, muy claro lo que decís, y calculo que seguirán ahondando en estos temas en el brócoli, acompañados de musiquita y demás cuestiones. Así que nos escuchamos hoy a la noche, y bueno, suerte con todo esto. Gracias, y dale, vamos a estar ahí compartiendo el aire y seguramente hablando uno de estos días. Buenísimo. Chao, hasta esta noche. Un abrazo. Hasta esta noche. Abrazo. Hablábamos con Sebastián Basalo, parte del consejo de redacción de la revista THC, del Brócoli, que recordemos tuvo un altercado bastante violento en un debate. Una lavada de cara con en el programa de Rocín, un señor Izaguirre que se puso loco. Y le tiró un vaso de agua. Después otro columnista, que lo tendremos hoy seguramente, como todos los lunes, es Mariano Hamilton, se enojó también con Izaguirre en Duro de Domar y dije, bueno, se puso loco.